noche de verano muy cerrada, bajaron naves a toda la población. Y nuestro amigo con monopas de Entre Ríos bailaba solo repitiendo: ¡parece que son robots! ¡Robots! ¡Parece que son robots! ¡Pues parece que son robots! ¡Parece que son robots! ¡Robots! ¡Robots! ¡Pues parece que son robots! Si querés volver a escuchar este programa y todos los anteriores de Cerca de la Revolución, podés hacerlo en www.cercadelarevolucion.com.